Bienvenidos a Destellos del Gospel. El programa de hoy viene cargado de buena música que nos acercará aún más a este estilo musical. Y además, hoy tendremos un invitado muy especial que tendrá mucho que decirnos sobre la música gospel y su influencia en España. Te invito a acompañarme en el viaje de hoy. Vamos a empezar escuchando la canción If I Tell God, Si Llamo a Dios, del conocido cantante de gospel Kurt Carr y su coro, que tiene la habilidad de aunar los sonidos internacionales con el gospel contemporáneo. Dice la letra en alguna de sus partes: confiaré en Dios para suplir mis necesidades. Él me ayudará si solo creo. Si oro con fe, entonces recibiré. No más lamento, no más preocupación, no más lucha. Si lo llamo, Él vendrá. To all of my friends in Africa and all around the world, I want you to say this. If I tell God about my problem, He'll work it out for me. West Angeles, say that. If I tell God about my problem, He'll work it out for me. And if you believe it, clap your hands. Tell God about my problem. He'll work it out for me. Los que seguís habitualmente el programa sabéis que uno de mis objetivos es conocer la influencia de la música gospel en grupos musicales españoles. Y hoy tengo el placer de tener a un invitado muy especial. Es Pedro Sotos, director del Coro Gospel de Castilla-La Mancha, es decir, de nuestra comunidad autónoma. Hola Pedro, en primer lugar, gracias por atender a nuestra llamada. Hola, no hay ningún problema para atenderla. Muy bien. Mira, la primera pregunta que pensé es, ¿por qué un coro gospel en Castilla-La Mancha? Pues sí, en realidad la idea no partió de mí ni de nadie de Castilla-La Mancha. Uh-huh. La realidad es que en el año 97 se comenzó un proyecto que se llamaba Espirituales 97, que intentó aglutinar a muchos cantantes de las iglesias evangélicas, uh-huh. Que formaron un proyecto con un concierto en toda España. Y a partir de ese proyecto Espirituales 97, su propósito principal era crear coros regionales. Y creo que consiguió su objetivo, porque de ahí salieron muchísimos coros, y entre ellos el nuestro. Yo formé parte de aquel proyecto y de ahí vino la idea de formar un coro en nuestra región. ¿Crees que el coro tiene algo que aportar a la música gospel? Bueno, de momento la música gospel nos aporta a nosotros. Ajá. Es difícil aportar a música gospel en tanto que es una música muy extendida. Pero sí creo que en nuestra región, en el ámbito en el que nos movemos, tenemos mucho que aportar porque es una gran desconocida en toda Castilla-La Mancha. Así sí, nos lo demuestran la mayoría de los auditorios a los que vamos. Muy bien. ¿Y quién compone el coro en la actualidad? Y estoy pensando no solo en las voces, sino también en los músicos, los técnicos. ¿Qué nos puedes contar de todo el equipo? Pues el coro en la actualidad aglutina a más de 100 personas. ¿100 personas? Sí. Aun cuando en el escenario se vean a cantantes, director y músicos, que son pues unos 65 cantantes, seis músicos y yo mismo como director, pero detrás hay todo un equipo de trabajo que necesita existir, porque si no, no podría existir el coro. Hay técnicos de sonido, técnicos de audiovisual, ayudantes en ese aspecto, hasta responsables para cuidar a los niños, de muchos de los miembros del coro que tenemos hijos, y que sin ellos no podría existir este coro. Claro, al juntar a toda esa gente, pues al final salen más de 100. Bueno, pues muy interesante. Mira, sé que tenéis una página web. ¿Qué información va a obtener quien la visite? La página web es una de las áreas que más se ha desarrollado a lo largo de este año en nuestro coro, y se ha llenado de contenido. La verdad es que es fantástica. Ahí podrás obtener información acerca de nuestros conciertos, fotografías, un álbum de cada uno de los conciertos, un montón de fotos, información acerca de la venta de entradas para próximos conciertos y, por supuesto, informaros acerca de los diferentes eventos que vamos a realizar. Uh-huh. Y una reseña histórica acerca de la existencia de nuestro coro, el Coro de Castilla-La Mancha. Pero es una herramienta en continuo proceso y, como ya te digo, crecimiento. Y bueno, nos ha reportado muchos beneficios. Algunos de los conciertos han venido a través del contacto de la página web. Sí, porque me imagino que desde allí se puede contactar con vosotros para poder contrataros, ¿no? Sí, así es. De hecho, ahí están todas las direcciones para poder acceder con facilidad a nosotros y, bueno, llamarnos en el momento en el que se desee. Bueno, yo me la tengo aquí apuntada y yo sí que la he visitado y he cogido mucha información de allí, y es, lo digo para que si alguien quiere buscar y saber más de vosotros, es www.corogospelclm.es. Así es. Vale, pues ahí los que nos estén escuchando pueden ir a conoceros un poco mejor. Y allí también vi que tenéis puesto vuestro repertorio. ¿De dónde los tenéis? ¿Recibís alguna ayuda de algún coro gospel de España o de Estados Unidos? Recibimos ayuda de todas partes. En un principio obteníamos el repertorio de un campamento que se realiza, probablemente lo conoceréis, un campamento que se realiza en León, en una localidad que se llama Toral de los Guzmanes, donde se lleva realizando más de 10-12 años un campamento de coros gospel, y siempre traen algún invitado que trae nuevas partituras, composiciones propias, normalmente algún invitado de Estados Unidos. Pero la verdad es que en estos años hemos ido desarrollando un montón de composiciones de diferentes lugares. Bueno, pues desde Kirk Franklin o Fred Hammond, uh-huh, hasta canciones como El Gloria de Juan Luis Guerra. De modo que ya adquirimos información propia. Recibimos ayuda de otros lugares, pero ya tenemos el conocimiento necesario como para saber cómo acceder a composiciones de la mayoría de los autores. Pues me parece muy interesante. Y la música gospel tiene varios géneros. Aquí en estos programas de Destellos del Gospel, pues estamos cada semana un poco conociéndolos, pero ¿vosotros os habéis especializado en alguno concreto o tocáis varios tipos? No nos hemos especializado en ninguno. No nos atreveríamos. De momento hemos abarcado, creo que, la mayoría de los estilos que componen el gospel, desde los espirituales más tradicionales hasta las composiciones más modernas. Y tiene un sentido, tiene un propósito, porque en un comienzo, al principio del coro, nosotros narrábamos a través de un audiovisual, uh-huh, la historia del gospel. Entonces íbamos narrando cosas de la historia del gospel y a su vez íbamos cantando canciones de cada momento de la historia. Esa es la razón por la que hemos abarcado muchísimos estilos. Aunque en este año sí nos hemos especializado un poquito, ya que hemos participado en el coro Agua Viva, que participó en la Expo de Zaragoza, y ahí hemos cantado pues el 80% de temas de Richard Smallwood. Este año podríamos decir que nuestra especialidad ha sido este autor. Muy bien. Y cuando una persona compra su entrada para ir a un concierto, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Qué se va a encontrar en un concierto de un coro gospel? No sé qué se va a encontrar en un concierto de un coro gospel. Te puedo decir lo que se va a encontrar con el nuestro. Vale, eso, ahí me refería. Al menos va a encontrar dos cosas. Un espectáculo de cierto nivel, al menos la relación calidad-precio, sin duda saldrá muy satisfecho. Pero además de un espectáculo, intentamos transmitir un mensaje. Somos cristianos, intentamos comunicar a través de la música lo que nosotros creemos, vivimos y sentimos. De modo que se trata de guardar el equilibrio entre la calidad que intentamos ofrecer y el espectáculo que intentamos ofrecer y el mensaje que deseamos comunicar. Pero nadie queda impasible ante nuestros conciertos, pues porque creo que gran parte del éxito está en los integrantes, que transmiten de un modo muy intenso todo aquello que intentan comunicar. Bueno, precisamente yo estuve en vuestro último concierto, creo que fue el último en Daimiel, el pasado enero, y bueno, me gustó mucho. La verdad es que disfruté y, como tú decías, simplemente el miraros y el ver las caras, cómo expresabais, ¿no?, estas canciones. Y me llamó la atención también que trabajáis con material audiovisual de muy buena calidad. Noto que para vosotros las letras de las canciones son muy importantes. Sí. En cuanto al material audiovisual, bueno, pues hay que dar las gracias a los técnicos de audiovisual, que son fantásticos y muy, muy profesionales. Es una de las áreas, como ya te he dicho antes, con la página web probablemente más profesional, porque trabajamos con gente que se las sabe todas en este sentido, y es un material muy bueno. Pero evidentemente desde el primer momento intentamos que hubiera un mensaje, y creímos que con la simple música no siempre la gente percibe el mensaje que intentamos transmitir. Y es por eso que desde el principio decidimos exponer un audiovisual que reflejara todo lo que queremos decir. Tanto las canciones que cantamos en castellano como las que hacemos en inglés, que tienen su traducción paralela, y además contamos una historia con el audiovisual. Por eso decía que nuestros conciertos no solo son música, sino también la transmisión de un mensaje. ¿Y qué objetivos habéis cumplido ya como coro? Bueno, no sabría decirte claramente cuáles son los objetivos, ¿no? Pero bueno, por utilizar un símil futbolístico, al menos hemos conseguido ascender a un grupo de personas de tercera división a, diría que, primera. Nos queda mucho por recorrer, muchísimo, pero creo que al menos durante estos 4 años, ya es nuestra quinta temporada esta, se ha elevado el nivel, la calidad, la precisión, la transmisión del mensaje, la convivencia del grupo y, en fin, creo que al menos hemos conseguido llegar a poder actuar muy dignamente en cualquier auditorio de nuestra región y eso es bastante porque al principio no soñábamos nada de eso. Sí, sí. Y ahora la pregunta obligada es, ¿cuáles son vuestros próximos retos? Y aquí me gustaría que nos contaras acerca de un proyecto que sé que vais a realizar en marzo en Albacete, sí, y que creo que se denomina Cor Agua Viva Tercer Centenario. Sí. Bueno, a lo largo de este año no solo tendremos este, que evidentemente es el más llamativo, tendremos conciertos pues en bastantes lugares de la región. Estamos intentando concretar algún concierto en Bolaños, Ciudad Real, bueno, tenemos contactos en Linares, nos gustaría actuar en Azuqueca de Henares. Bueno, eso lo dejo para el final. Queremos también ir a las 4 capitales de Castilla-La Mancha, exceptuando Guadalajara. Sería Cuenca, Toledo, Albacete y Ciudad Real. Y también, probablemente, casi seguro, en junio tendremos un concierto con el coro más antiguo de Europa, con Joybells. Entonces, nosotros cantaremos con ellos, probablemente en Albacete, en el Teatro Circo. Pero, bueno, pues como tú has dicho, el proyecto más llamativo, y eso sí que es un gran espectáculo, lo realizaremos el 21 de marzo en el Palacio de Congresos de Albacete. Ahí van a venir 13 coros de toda España que van a formar un coro de unas 260-270 personas, que es el mismo coro que actuó para la Expo de Zaragoza en julio del año pasado. Y bueno, es todo un reto para nosotros porque actuamos como anfitriones y se trata de dar un gran espectáculo y transmitir un gran mensaje aquí en la ciudad de Albacete a través de este coro. Información sobre este coro en la página web, ¿verdad? En la página web podéis encontrar todo, incluso la venta de entradas ya está disponible. Si se adquiere la entrada ahora a través de la web, son 12 euros. Si se adquiere en la taquilla son 15, de modo que os animo a que podáis asistir. La verdad es que oír a 200 voces, eso sí, es algo, vamos, que debe de impresionar mucho. Muy espectacular. Bueno. Solo ver al coro, solo la presencia del coro, ya es muy espectacular. Sí, sí. Bueno, porque en otra ocasión ya hemos hablado de que vosotros tenéis una vestimenta especial, ¿no? Sí. Tenemos, en esta ocasión hemos adquirido las mismas túnicas que se utilizaron para el coro Agua Viva. Son unas túnicas azul, color azul mar o cielo, muy bonitas. De todas formas, hemos utilizado otras indumentarias. Ha sido difícil introducir lo de la túnica. ¿Sí, no? La cultura de la túnica todavía no está muy arraigada en Castilla-La Mancha, creo que tampoco en España. Hemos tenido camisas verdes, fulares rojos, camisas negras, en fin, de todo ha habido, sí, sí. Pero ahora ya tenemos nuestra túnica, que bajo mi opinión es el mejor vestuario que hemos tenido nunca. Sí. Además, ya impresiona cuando se ve a todo el coro con vuestras túnicas, ¿no? Se nota que ya prepara al espectador de que algo va a pasar, ¿no? Algo diferente. Bueno. Eso supongo que lo tendréis que decir vosotros. Sí, sí, lo digo yo como espectadora. Bueno, ¿tenéis en mente hacer algún trabajo discográfico? Yo sé que es difícil mover a tanta gente, pero ¿hay algo en mente o es difícil? No, hay algo en mente, hay algo hecho. Estamos a punto de sacar nuestro primer CD y DVD. Muy interesante, eso me interesa. Bueno, el 17 de diciembre del año 2007 tuvimos una actuación en el Teatro Circo con Cathy Autry, que es una uh-huh. impresionante solista que uh-huh. vive en Barcelona. Y ese DVD se grabó, se ha remasterizado, se ha arreglado, todo lo que hay que hacer, todo uh-huh. el trabajo de estudio. Y estamos a punto de sacarlo a la venta. Tenemos una participación con el coro de Nueva York ahora mismo a la venta, pero ahí solo fueron 3 canciones. Pero este DVD uh-huh. y este CD que te estoy diciendo, estamos intentando conseguir los derechos para poder editarlo, pues a más tardar 15-20 días. Ah, pues muy bien. Bueno, si luego lo queréis promocionar, yo ya os ofrezco la oportunidad. Bueno, seguro que cada concierto es especial, pero ¿puedes contarnos alguna anécdota o alguna experiencia que os haya pasado en algún concierto y que creas que sea digna de reseñar? Nos han pasado muchas. Bueno, una. Si tuviera que decir alguna en concreto, sería difícil. Bueno, en fin, puedo elegir alguna de ellas. Nos han pasado desde en decirle a todo el coro que tiene que ir de negro y aparecerme alguna chica con las botas blancas, o tener dificultades de sonido, eso es muy habitual, o estar a punto de no poder realizar un concierto porque nadie sabía subir el telón de un escenario. Pero recuerdo una que siempre ha quedado grabada en mi mente, quizás porque fue la primera. En el año 97, cuando hicimos el proyecto Espirituales, 97, y tuvimos el primer concierto en Albacete, estábamos esperando que los diferentes coros de España vinieran a cantar un viernes a las 5 de la tarde. Vinieron todos los coros en autobús, todo el despliegue de sonido, de movimiento de gente, y cuando llegaron a las 5 al auditorio, resulta que no había luz y nadie sabía cómo dar la luz porque no había nadie en el ayuntamiento ni en el auditorio que pudiera hacerlo. En 3 horas teníamos que montar, teníamos que ensayar y teníamos que cantar a las 8. Bueno, después de eso ya cualquier cosa, ¿no? Sí, de modo que aprendimos flexibilidad porque uh-huh. estuvimos 2 horas con un hombre intentando convencerlo para que llamara a los ordenanzas, a la concejala, a todo el mundo para cantar. Uh-huh. Creíamos que no cantábamos y había 300 personas también en aquel entonces esperando, que habían venido de toda España, y el auditorio lleno, había 600 uh-huh. personas en el auditorio. Uh-huh. Y fue un recuerdo que ahora me hace gracia, pero en aquel entonces sufrimos mucho. Sí, de ese tipo de anécdotas tenemos una barbaridad. Lo que pasa es que ahora ya tenemos más experiencia y evidentemente nos ocurre menos. Bueno, eso espero que no ocurra nada de esto. Y bueno, y ahora la siguiente pregunta es un cuestionario. Voy a decirte títulos de canciones gospel y dime lo que te venga a la mente sobre ellas. No tienes que ser muy amplio, pero son canciones más o menos clásicas dentro del mundo gospel. Por ejemplo, la primera es Amazing Grace. Mi preferida. Vale. Yo creo que la hemos puesto casi en todos los programas, tanto en inglés como en español. Hemos contado la historia de John Newton. Sí. Y es fantástica. Es un tema con el que muchas personas han querido conocer y saber de Cristo simplemente al escucharla. Una de las anécdotas, te cuento otra, uh-huh. Una de las anécdotas es que una persona se acercó a nosotros y nos preguntó cómo podía ser que cantáramos esta canción de este modo, y ahora es una persona que, bueno, asiste asiduamente a la iglesia, es un hermano muy bueno, de modo que ha sido para nosotros una canción muy especial siempre. Uh-huh. ¿Y la siguiente canción? Oh, Happy Day. Uf, me aburre. Estás obligada, ¿no? Ah, lo siento. No sé si tengo que explicar por qué me aburre, pero la llevo cantando 12 años. Entonces, sé que todo el mundo quiere escucharla en un concierto, pero yo estoy cansado de ella. Bueno, me parece que tendrás que cantarla algunos años más. Ya, lo sé. Tendré que cantarla siempre. Así que, bueno, puedes recordar que dicen, oh, Happy Day, qué día tan feliz porque Jesús, ¿no?, lavó mis pecados, ¿no? Y eso nunca queda atrás. Así es. Esta otra canción, no sé. A ver, Swing Low, Sweet Chariot. Es una canción muy especial para mí. Fue mi primera actuación con un coro grande, uh-huh. la primera canción que yo dirigí con un coro de 100 personas. muy especial para mí. Y soy un súper aficionado de los espirituales tradicionales. Swing Low es muy bonita. Sí, esta le dedicamos también un programa hablando sobre la historia. Y también contamos una historia relacionada con esta canción. Ajá. Bueno, Deep River. La calidad. Es una canción muy complicada, tanto de cantar como de dirigir, pero le da un toque de calidad a todos los conciertos. Es la que decide si un coro es capaz de dar el suficiente nivel. Bueno, para quien los espectadores, bueno, los oyentes que no saben de esta canción, se canta a capela. Sí. Es decir, ahí no hay instrumento, no se puede esconder nada, es a voces. Así es. Y recuerda un espiritual de los tiempos de la esclavitud, ¿verdad? Cuando querían cruzar el río profundo, querían cruzar el pensaban, ¿no?, en cruzar el río, en ir al norte a escaparse, pero también estaban hablando de ir a la ciudad celestial, ¿no? Sí, señor, era un símbolo para ellos. ¿Me falta alguna que sea especial? Pues yo diría al menos una. Hay una canción que hemos cantado en todo este año y que seguiremos cantando, que se llama Total Praise, es de Richard Smallwood, y es un tema que él compuso en momentos de dificultad, problemas personales muy grandes, y es una composición espectacular, no solo por su letra, que es impresionante, sino porque es la obra de un genio. Es sin duda alguna una de mis preferidas, Total Praise. Seguro que la tenéis, si algún día la queréis poner. Sí, sí, pues la buscaré porque tengo algo de Richard Smallwood. Y ahora quisiera hacer lo mismo con cantantes o grupos de gospel. Por ejemplo, el coro de la Iglesia Central Baptist. Wow. Nosotros hemos cantado con ellos. No sé, por eso te lo he preguntado. Son increíbles. Son 25 o 30 voces nada más, pero parece que estás oyendo a 100 personas y llenan un auditorio de una manera espectacular. Además son amigos personales. Hemos compartido con ellos muchos momentos. Bueno, y Richard Smallwood, ya hemos hablado algo de él, pero sí. ¿Qué significa para vosotros? Pues para mí es el maestro, al menos en la actualidad. Es el compositor más genial que en estos momentos existe en el panorama internacional, a mi juicio, claro. Sí, sí. Y también antes has mencionado a, no sé si lo pronuncio bien, a Cathy Autry. Sí, lo pronuncias muy bien. Sí, Cathy es la voz. Tiene una voz muy particular, muy especial. Es una de las cantantes gospel con la voz más limpia que yo haya escuchado. No suele ser característico en las voces gospel escuchar una voz limpia. Quizás por eso Whitney Houston alcanzó tanta fama. Pero Cathy tiene una voz muy, muy particular. Y es una persona, una creyente muy comprometida. Es una gran persona. Sí, que me quieres decir que vive el mensaje que canta, ¿no? Sí, vale, sí, vale. Así es. Muy bien, pues no sé, ¿tienes algún otro grupo o cantante favorito que no haya mencionado? Sí, hay muchos. Me gusta mucho Fred Hammond, me gusta mucho Donny Harper, y creo que a todos nos gusta mucho Kirk Franklin. Kirk Franklin, aquí se ha escuchado a Kirk Franklin. No tengo nada que decir de él, ¿no? Sí, sí. Pues muy bien, pues gracias Pedro por habernos regalado algo de tu tiempo. Bueno. Y ahora sí te digo que uno de mis sueños es que algún día podáis venir a Azuqueca. Bueno, el mío también. Así que, bueno, y si hay alguna última cosa que quieras compartir o decirnos. Bueno, primero agradecerte a ti y a todos los componentes del programa el haberme dado la oportunidad como representante del coro simplemente. Creo que todo el coro estamos muy agradecidos a todos aquellos que intentan ayudarnos en la difusión de nuestro coro y de nuestro mensaje, de modo que todo nuestro agradecimiento. Y también, pues como tú has dicho, desear que algún día, es uno de mis sueños, pudiéramos alcanzar la provincia de Guadalajara. Es difícil para todos los castellano-manchegos llegar tan arriba, porque todos sabemos que estáis cerca de Madrid. Sí, sí. De modo que de este modo quizás podamos acercar un poco más nuestro coro a vosotros y vosotros a nosotros. Pues muy bien. Y bueno, con respecto a los próximos eventos, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Uh-huh. El próximo evento, el Coro Agua Viva, tercer centenario en Albacete, todos aquellos que estén interesados, ahí está la página web para poder informarse, comprar sus entradas y asistir. Pues gracias, sí, pues gracias de nuevo, Pedro, y hasta siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Como habéis oído, esta agrupación musical aún no tiene un disco grabado, pero sí que me gustaría poner una canción grabada en vivo en el Auditorio de Moral de Calatrava. Es la canción que lleva por título Desde allí. Comienza diciendo: en mi caminar no hallé destino, cuanto intenté se malogró, sin razón alguna, en cada nuevo día perdí yo la esperanza y mi canción. Mas conocí después a mi Jesús, sentí que me abrazaba, le oí decir perdono, y yo mismo nunca más volví a ser. Desde allí todo empezó, desde allí soy vencedor, nunca más iré sin Él, nunca más en soledad, no más culpa y desaliento tendré, por Él vivir desde allí. Thank you. Durante la entrevista hemos oído varios grupos y canciones significativas dentro de la música gospel. Quiero que oigáis la canción titulada Deep River, Río Profundo, todo un clásico dentro de los espirituales que se cantaban en la época de la esclavitud. Está cantada a capela, es decir, sin instrumentos musicales, y está incluida en el repertorio del coro gospel de Castilla-La Mancha, aunque la oiremos interpretada por un coro americano. La letra dice: Río Profundo, mi hogar está más allá del Jordán. Río Profundo, Señor, quiero cruzar hacia el campamento. ¿No quieres ir a la fiesta del Evangelio, a aquella tierra prometida donde todo es paz? Quiero seguir informando sobre el sorteo del CD de música gospel que quiero regalar entre los oyentes de este programa. Es el último CD grabado por el Coro Gospel de Madrid, que lleva por título Te Llevará e incluye 10 temas. Te recuerdo lo que hay que hacer para conseguirlo. Escribe un mensaje al correo destellosdelgospel@gmail.com. Haz un pequeño comentario dando tu opinión sobre el programa o sobre la música gospel e indica que quieres participar en el sorteo del CD. Responderé a tu correo asignándote un número y el día que se haga el sorteo, que será a principios de marzo, si tu número es el elegido, ganarás este CD, Te Llevará, del Coro Gospel de Madrid. Ya sabes, apunta la dirección destellosdelgospel@gmail.com. Y vamos a escuchar al Coro Gospel de Madrid interpretando el tema Alabad a Dios, perteneciente a su primer álbum titulado En Vivo. Terminamos ya nuestro programa de hoy con la canción My Everything, Mi Todo, interpretada por Richard Smallwood y el coro Visión. Te recuerdo que nuestro correo electrónico para sugerencias, comentarios y participar en el sorteo del CD te llevará del coro Gospel de Madrid es destellosdelgospel@gmail.com. En el sonido estuvo José Luis Gutiérrez, en el micrófono Eva López, y hoy contamos con la colaboración especial de Pedro Sotos, director del coro Gospel de Castilla-La Mancha. Te esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche aquí en Destellos del Gospel. Que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel. time of trouble. You're my strong tower. You're everything a mighty bulwark. Adoration is yours. My everything, hallelujah, oh yeah. Come on, I need some folk who know that God is worthy in the building to give him some worthy praise.